Hola Rebeca, como habrás visto ya te mandé varios observaciones, comentarios en el documento Word que me enviaste. Algo que no agregué ahí y que quiero que pienses, pero solo eso, que lo pienses, porque yo tampoco estoy seguro de estar en lo cierto. Me refiero a la introducción. Decidiste situar tu trabajo en investigaciones referentes al concepto de función en matemática educativa. Sí, de alguna manera estos trabajos de Disesa y de Nemirovsky, muchos de sus experimentos enfocarse en relaciones funcionales, pues de alguna manera tocan el concepto de función, al menos implícitamente. De hecho, así fue como encontramos esos artículos cuando buscábamos cosas sobre función. Sin embargo, después de haber estado leyendo cosas que hemos estado leyendo, ya metiéndonos más al trabajo de Disesa, por ejemplo, aquel que leímos de álgebra, el que tú leíste sobre, ya no me acuerdo qué era algo de biología, y las flores, polinización, me parece. ¿A dónde voy? Después de haber leído todo eso, me pareciera más que el trabajo está situado en el área de la matemática educativa que se dedica a estudiar representaciones. Pero como leímos en algún artículo, ya no recuerdo cuál, es un tipo especial una manera especial de estudiar las representaciones o una subárea muy particular. No se dedican a ver qué problemas tienen interpretando representaciones, por ejemplo, o qué problemas tienen transitando de una representación a otra, como hizo Duval. No es ese tipo de investigación. Es una investigación que se enfoca en tratar de identificar cuáles son como las habilidades para hacer representaciones que los estudiantes tienen antes de que reciban una instrucción formal. Bueno, ya no quiero hablar más, Rebeca. Tengo mis dudas si sea más conveniente situarlo en el área que estudia el concepto de función que en el área que se dedica a estudiar representaciones. Pero bueno, es solo una duda que quiero que pienses y me puedes dar tu opinión, puedes ignorarla, no sé. Es todo, Rebeca. Nos vemos luego.